Come gather round, children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Bienvenidos, loco. Buenas noches, gente. Buenas una santas. Una vez más a este miércoles. Miércoles de semana. O de ramos. ¿Cómo es la cuestión? Que no es tan miércoles para algunos, quizás viernes también. Para otros, de alguna manera virtual. Es una gran previa, ¿no? De lo que se viene, un feriado larguísimo. Interesante, va a haber trasplante de hígado masivo. El feriado tiene Semana Santa, jueves y viernes. Después entendemos que hay feriado puente el lunes. Exactamente, sí. El famoso feriado puente que instaló el gobierno nacional y popular. Se festeja el Día del Puente, básicamente. El Día del Puente, sí, sí. Que conecta con el martes, que es feriado de qué. Día de Malvinas. El día. A Malvinas. Sí, sí, sí. Muy bien. Aniversario de la guerra. Un aniversario nefasto, hay que decir. ¿De cuándo arranca la guerra de Malvinas? ¿Exactamente o de cuándo termina? ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo arranca? De marzo, ¿no? 2 de abril. ¿Cuándo se declara la guerra? ¿Cuándo se invade, digamos, más que se declara en este caso particular? Muy buenas noches a todos nuevamente, señores. ¿Cómo andás? ¿Y yo te...? Estamos acá, tranquilos. ¿Cómo te sentiste natural en el estudio? Impresionante. Es como si tu vuelta a la radio. ¿Qué, lo decís porque estoy desnudo? ¿Cuántas años hacías radio? ¿Un montón o no? 1970 y... No, hace algunos años. Parece que fue ayer, de todas maneras. Era joven, no tenía ni barba ni bigotes. Bueno, un saludo a Ariel, que está en Catamarca, que está en Corriente, Corriente Capital. Un abrazo afectuoso de este lado del mundo. Y no está presente acá en el estudio, no sé si estará escuchando o no. ¿Cómo andas, Gonzalo, querido? Acá andamos, Julián. ¿Cómo anda eso, Guillote? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que está escuchando ahí. Un saludo acá a la Nahuel, que está en la operación técnica desde el año pasado ya, con nuevo peinado. Cambia de look. Con más spray. Hay que gastar en spray ahora, ¿no? Un desastre. Que no decaiga el estilo. Sí. Ah, te cae bien. Che, bueno, ¿qué programa tenemos para hoy? Raro en principio, ¿eh? Se viene un programa... variadito. Gastronómico. ¿No? Como siempre. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Vamos para todos lados. Hoy sí, más que nunca, vamos para todos lados. Así que bueno, vamos a arrancar de una con... Bueno, arrancamos medio tarde, nos enteraron un poquito la gente del box. Pero arrancamos con todo. Sí, ¿te parece? A pleno. Vamos con un temita, decís vos. Con un temazo. Hoy van a ser todos temazos. Fabulantástico, sí, me parece. Sale War de Bob Marley. Dale, me parece bien. Thank you. until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, by human bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war. And we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Good over evil, yeah. Good over evil. Good over evil, yeah. Good over evil. Ahí va, cómo suena la cortina, ¿eh? Me encanta. Impresionante, impresionante. Muy bueno el tema que escuchamos recién también. Hablábamos un poco afuera del aire, que no está el reggae por un lado y está Bob Marley, ¿no? Como absolutamente. En otro nivel. Me cuesta muchísimo escuchar los Cafres. El gran señor del reggae. Sí, sin dudas. Eso transmite otra cosa, algo original. Bueno, vamos a tocar un poco los temas que estuvieron sonando, estuvieron ahí en la cresta desde el miércoles pasado a este miércoles. Entre ellos estuvimos haciendo una selección y bueno, salió como en la bolilla, salió lo de San Isidro. Creo que amerita un poco, digamos, hay que ver desde dónde se mira eso, ¿no? La golpiza, sí, que sufrió un chico casi por ser homosexual, ¿no? Por ser homosexual. Eso es lo que se aducía por parte de los chicos que lo golpearon. Y bueno, tuvo una repercusión mediática, especialmente porque bueno, estamos todavía en la efervescencia de Francisco, ¿no? De nuestro Papa. Por los peores lados, evidentemente, claro. Esa efervescencia está empezando a estallar de alguna manera. Y bueno, dijeron que no fue como, ¿cómo fue el dicho? Claro, en un momento Bergoglio, cuando pasó lo del matrimonio igualitario, de la ley y demás, se pronunció y tuvo una declaración en relación al tema diciendo que había una cuestión como de demoníaca en el asunto, ¿no? Que el maligno. El diablo estaba metiendo la cola, qué sé yo. Sí. Y ahora cuando pasó el ataque a esta persona que lamentablemente fue golpeada, se dice que los agresores aducían que no podía haber homosexuales si el Papa era argentino. Exacto. Sí, lo de las cosas que hace decir el alcohol, me imagino, de alguna manera, porque bueno, es bastante... Fue en situación fiesta, hay que aclarar, tampoco fue, digamos, a las 11 de la mañana en un acto. En San Isidro, San Isidro era una fiesta privada alrededor de 200 personas, las cuales... Bueno, y los que la agresión, los que agredieron a dos chicos fueron, me parece, eran casualmente rugbyers, o sea, hay también en los medios como una asociación directa. Si es rugby, sí, es la asociación fácil, ¿no? Sí. El estereotipo del rugby que sale el fin de semana a golpear chicos bobos y bueno, se la agarra contra bobo, homosexual, cualquier cosa que sea anti, que le quede. Que tenga justo enfrente de alguna manera. Sí, que le quede alguna excusa. Taclea lo que no reconoce como propio o igual. Sí, tampoco hay que generalizar, me parece que hay de todo en todo lado. En el fútbol ni hablar, que hay de todo. En el rugby ni hablar, que debe haber de todo, no lo conozco profundamente. Lo que se ve en los medios es bastante negativo por lo general, eso es lo único que me llama la atención. Sí, pero viste que siempre se hacen esas asociaciones que a veces no tienen mucho que ver, qué sé yo, en el caso de Bowling for Columbine. Se buscaban asociaciones del tipo, bueno, como escuchaban Marilyn Manson, y algo debe tener que ver en este caso. Claro, tal cual. En este caso se lo relaciona con el Papa, pero... Igual lo escuchaba Marilyn Manson y es más normal que ya es alguien centradísimo. Sí, que Palito Ortega, de alguna manera. Te pones a pensar, ¿no? Con el mensaje subliminal. Sí, absolutamente. Un así grosso, que bueno, Manson, un grosso. Al margen. Los chicos habían denunciado en un momento que... Los chicos agredidos habían denunciado que... O sea, habían dicho que los medios no se encargan de lo que pasa en los barrios clase media o clase baja, pero no... Sí. No mostraban lo que pasaba con la violencia relacionada con el tema de los rugbyers, justamente. Es bastante común en los barrios de clase un poquito más acaudalada en este caso particular. Exacto. Sí, curioso, ¿no? El reclamo. Sí, es curioso en realidad porque, bueno, sí, en ese aspecto supongo que tiene razón. Es algo que no conocemos del todo, por lo menos los medios no se encargan de lo que es ese área, pero el muchacho, bueno, había denunciado que... Claro. Que son cosas bastante comunes en lo que es la zona norte, por lo menos de la provincia de Buenos Aires. Claro, no, sí, pero digo que es curioso recorte, porque ¿no? Los medios no es que desatienden lo que pasa en la clase alta, sino que de alguna manera se desatiende lo que pasa en la clase alta y tiene que ver con la violencia o la delincuencia. O sea, hay una clasificación medio estereotipada que las noticias de violencia y delincuencia van para el lado de la clase baja, la clase media son eso otro es tipo cierto, de noticias. Claro. Y la clase alta salen las noticias, pero tiene más que ver con la farándula, tiene más que ver con el entretenimiento, tiene más que ver o pasa más por el lado de víctima de alguna manera, más que nada. Pero hay una cosa, zona sur, zona norte, italianesca, que no, acá es increíble. La eterna división. Sí. No está lo de Patagonia Norte, que me parece que está en otra escala. Me parece, te estoy hablando de norte, sur, en los conurbanos, ¿no? En las grandes provincias. Se ve como el recorte casi, ¿no? La Matanza nunca va a tener una noticia de este tipo, de fiesta privada. A lo sumo, y va a terminar crimen. Claro. Sí. Me parece, ese es el recorte que es. Hay que dejar en claro que en todos lados hay de todo un poco, ¿no? Como sí, este programa. Sí, hay que dice, saber un poco. El mismo Ernesto Guevara era un jugador de rugby en el Club San Isidro. Exactamente. Estamos hablando del mismísimo Che Guevara. Así que. De lo máximo. De lo máximo que nació en esta tierra. Lo más gaucho que nació en esta tierra. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hubo en estos días? Para rescatar, ¿no? Una noticia relacionada con el Viagra. Oh, la verdad me sorprendió. Tema duro de tratar siempre. En la reunión en la mega reunión de producción. Tema duro, dice que yo. Impresentable el chiste anterior. Impresentable. Ponele pip cada vez que hable. Bueno, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa con el Viagra? Hubo una movida que el que llevó la vanguardia, hay que decirlo, la provincia que llevó la vanguardia en este caso fue Santa Fe. ¿Santa Fe, la vanguardia? Santa Fe, la vanguardia del Viagra para todos. Mirá vos. Se llegó a través de que, gracias a que se desarrolló la posibilidad de fabricar el Viagra en los laboratorios santafesinos, Propusieron desde el gobierno impulsar la movida para que se reparta en los hospitales públicos el Viagra. Gratuitamente el Viagra. O sea, sí, si el médico te lo receta, el hospital te lo da gratuitamente. Si o tenés... sea, vía previa peaje por el médico, digamos, ¿no? Claro, si vas al hospital público y tenés un problema de disfunción sexual. Claro. O, ojo, porque hay casos de niños con problemas respiratorios para los cuales la misma droga es un medicamento. El Viagra. El Viagra. La droga del Viagra, digamos. La droga del Viagra. Vaso dilatador, ¿no? Por ese tema, supongo que hay alguna relación. Y vos lo. Está complicada la letra. No sabría decir. Esas preguntas hay que hacerse las a un. Doctor Miroli. Sí. A un Miroli. Pero sí. La verdad que me sorprendió, o sea, a nivel político, se está instalando con la distribución de un medicamento tan... Y ahora hay una movida del juecismo para hacer lo mismo en Córdoba. En el Córdoba. El juecismo, el partido, ¿no? De Luis Juez, que está afiliado al FAP, que es el Frente Amplio Progresista. Que no está con el oficialismo, digamos, ¿no? No está con el Partido Socialista. Pero hoy pensaba, ¿no? Y tiene un aspecto un poco demagógico esta cuestión, ¿no? Del Viagra para todos. En el sentido que... Pónganla todos. Yo no estoy en contra, me parece perfecto. Pero hay medicamentos que incluso salvan vidas, ¿no? Este medicamento apunta más al bienestar y a la felicidad del ciudadano. A la euforia total, ¿no? Sí, pero... Y a gente que por ahí... Para mí estaba destinado a gente que por ahí estaba muy limitada. Sería algo así como pan y sexo en este a caso, nivel edad, ¿no? Como para la gente de tercera edad estaba apuntado, ¿no? En un principio. Quizás, pero sí. Va un poco a combatir también el narcotráfico del Viagra, ¿no? Porque el Viagra se maneja mucho por un circuito ilegal. Pese a que es una droga legal y que uno con una receta médica o una farmacia la compra, qué sé yo. Por todo esto de un poco la vergüenza, ¿no? Y un poco esto de no querer ir al médico. O también por un uso recreativo del Viagra con alcohol. Sabemos que con consecuencias nefastas también. Sí, a nivel corazón, ¿no? Sí. El tema principal sería tener los controles necesarios. Sobre todo si viene de parte del gobierno, bueno, un gobierno en este caso. Sí, mínimamente los controles tienen que ser lo más arduo posible, si no van a tener una ola de ataques de. Está bueno que cada provincia. Infartos, que cada provincia haga lo que quiera con sus leyes, eso me parece excelente. Y que el medicamento sea gratuito, siempre bienvenido. Pero uno supone que hay prioridades, ¿no? Que hay medicamentos que salvan vidas, que se consumen más. Me parece que suman. En ese sentido, yo creo que es un poco demagógico. Más allá que estoy de acuerdo con que los medicamentos. Me parece que el Viagra hoy en día no es prioridad. Claro, sí, sí. A nivel cura, ¿no? Esa es la parte preocupante. No sé qué opina el operador. Se agarra la cabeza. Hoy de cada tema es no sé qué opina el operador. Bueno, después de esta notición, la verdad es notición, porque esto va a provocar escalada, ¿no? Eso es lo que está contagio. Sí, ¿eh? Sí. Tipo Río Negro, que y parece que una provincia. Y hay gente que se ofende, gente que dice, tenemos un papa argentino, que no podemos regalar Viagra también, ¿no? Y van a aparecer focos, ¿no? Focus group van a aparecer. Sí, sí. No se sabe cómo va a acabar la cuestión, finalmente. Otro más. Y bueno, estamos con Corona acá en vivo, ¿eh? Che, y a ver, ¿algo más? La Supercard. Ah, eso sí, fundamental. Otra noticia. Hay que entenderlo, porque ahora la verdad hay que entender estos temas que se vienen a full este año, ¿eh? Sí. Una tarjeta de crédito del Estado prácticamente, ¿no? Exactamente, pero solo para los supermercados. Solamente para hacer compras en supermercados. Y esto comenzó, ¿no? Ya hace varios días comenzó una negociación por parte del Estado con los supermercados en general. Que bueno, ya tuvo su repercusión mediática más que nada la cuestión de la publicidad en los grandes diarios. No sé si recuerdan que... Que le quitaron, ¿no? Sí, la muestra de ofertas. Las promociones en los supermercados, en los diarios, pero no fue una cuestión de censura ni de prohibición, sino que llegaron a un acuerdo entre el gobierno y los supermercados. Y las grandes cadenas, estamos hablando de Coto, Walmart, Carrefour. Llegaron a un acuerdo para que no publiciten en esos diarios. Igual se vio una pequeña causa, aparentemente, con esa cuestión. Y señor bueno, Moreno. Ahora lo que lograron, o sea, todo esto, hay que decirlo, viene a raíz de la inflación, primero. Primer punto gravísimo que hoy en día está pasando, ¿no? En un punto, y esto demuestra que el gobierno está reconociendo que existe. Porque esto es una medida para frenar la escalada de precios. El supermercado como que te come el sueldo. Hoy en este país, hoy en día, te está comiendo el sueldo a la gente más o menos que está en un nivel más o menos. Me han comentado sueldos públicos y están muy por debajo de la media. En municipios así están cobrando 2 lucas. digamos, están realmente habría que hablar de esas cosas, ¿no? Es un mecanismo que, sí, por lo que dice, no puede llegar a no ser del todo efectivo después de todo, porque en realidad hay que tomar medidas de fondo. Esto es tal cual. Un vemos qué pasa hoy y si ojalá que salga bien. Igual es un... Da la impresión de que tiene un poco de que ver con esto, de que vamos a tratar de tapar el bachecito y vemos si la calle aguanta un tiempo más. Sí, políticamente es eso, pero también le va a los tobillos a tarjetas de crédito. Y perjudica a los bancos en el sentido que, a ver, la tarjeta de crédito esta que saca el Estado ahora, lo que hace es hacer que el que vaya a comprar al supermercado pueda financiar eso que compra. Pero el Estado le cobra mucho menos al supermercado de lo que le cobra el banco para financiarlo con la tarjeta de crédito del banco. Sobre la compra, ¿no? Claro. Entonces, al Estado cobrarle menos por la financiación de la tarjeta de crédito, el supermercado tiene la posibilidad de mantener el precio, que en realidad el precio sube, pero lo mantiene porque tiene una baja, porque ya no tiene ese costo que tenía antes con los bancos. Claro. Entonces, bueno, en alguna medida beneficia al consumidor porque los precios se van a congelar durante un tiempo. Beneficia al supermercado, pero los perjudicados en este caso son los bancos, que bueno, hay que decir que también están que cobrando un porcentual. Imagino que a nadie le dé por estar de lo que estén escuchando. Que la chupen los bancos. Ya, ¿no? O sea, el mensaje de este programa es que la chupen los bancos, principalmente, ¿no? Principalmente. Menos el banco que está auspiciando a la radio. No creo. Hasta acá llegamos, loco. La verdad, intensamente. Fueron tres temas que... Sí, sobre sí, todo sí. El segundo. Se ha volado la peluca, evidentemente. Sí, qué sé yo. Con esto de la papamanía tampoco, no pasa nada. Todo no pasa tiene nada. Que ver con el papa. La verdad es algo... No sé hasta cuánto va a durar esta cocina molecular del papa. La verdad, este vapor, no sé hasta cuándo va a ser. Bueno, papi. ¿Vamos con un temita de los Ramones? ¿Te parece? A morir. Musicalice nomás. You didn't mean anything to me. Oh, yeah. Long tomorrow. media hora pasamos desde que entramos a este estudio. Los números de teléfono. Así es, señores. Si quieren comunicarse con Radio Arroba, pueden hacerlo al 4307-0251 o al 4300-5967. Estamos armando un poco lo que va a ser la extensión del Facebook, donde nos van a poner la sucursal virtual, donde nos encuentran ahí. Próximamente, dentro de 15 días, lo vamos a decir correctamente, porque hay como una numerología importante hoy en día. Así que dentro de 15 días arrancamos con todo ahí en el Facebook oficial del programa. Vamos a entrar de lleno con el tema, con el main tema del programa, uno de los temas importantes, que es la cocina, la gastronomía molecular. Un tema que nació en España, un tipo de cocina que nació en España y que acá tiene muy poca representación, pero la tiene a nivel gente o chicos chef que arrancaban sus carreras y fueron de pasantes a laburar al restaurante number one, al más premiado de este tipo de cocina, que es el Bulli, que queda en Rosas, en un apartamento español. Catalán, ¿no? Sí, catalán. Así que bueno, tenemos del otro lado, para hablar del tema y para ver de todo lo que se desprende de ese tipo de cocina que es muy extraña todavía acá en Argentina y en Buenos Aires, tenemos del otro lado a Emiliano Mignoni. ¿Se pronuncia así, Emiliano, tu apellido? ¿Qué tal? Sí, así es. Eso, ¿origen francés? El apellido es de origen italiano, pero italiano. Soy argentino. Estaba cerca, eso es lo importante. Parece que evidentemente Metía. La pegaron, muchachos. Bueno, vine en italiano, full. Bueno, Emiliano, un poco estuvimos hablando hoy a la tarde para preproduciendo la nota y encontramos a alguien que estuvo muy cerca de... Estuvo más que cerca metido en la cocina molecular, que es el tema del programa de hoy. Estuviste ahí en los restaurantes principales de España, estamos hablando del Bulli, ¿no? Sí, estuve en el Bulli hace 2 años atrás, durante una temporada entera. Bueno, entré yo venía de la Hacienda Benazusa, el otro restaurante que tenía Ferran en Sevilla. Y bueno, me han contactado como para irme a Roses, ¿no? Y bueno, estuve ahí una temporada entera. Y la verdad que es súper curioso, muy, muy, muy curioso todo lo que se hace. ¿Por qué es curioso el tipo de cocina que hacen? ¿Qué es lo que le da el dato de color? Y porque es algo diferente que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Es innovación en todo el tiempo. O sea, dentro de la cocina está dando un servicio y se está creando. Exacto. Algo que acá no es muy común, ¿no? Hay algunos por ahí, algunos sitios que sí que lo hacen, pero ahí es constantemente, ¿viste? Sacar platos nuevos. Ellos tienen en sí un departamento de creatividad que... ¿Un departamento de creatividad? ¿Un restaurante? Sí. O sea, es un restaurante que es cerrado durante 6 meses. Sí. Sí, hacía creatividad y los otros 6 meses sí estaba abierto al público y bueno, se refleja todo el trabajo de los 6 meses anteriores en esa temporada, ¿no? Que hacían. Bien. Pero paralelamente a eso, el restaurante se seguía evolucionando. Sí, o sea, todas las técnicas adaptadas durante los 6 meses las seguían confeccionando, era muy loco. Y Emiliano, ¿en qué consiste puntualmente este tipo de comida, de este tipo de gastronomía justamente innovadora que vos nos estás diciendo, que nos estás contando? O sea, es un poco de la ciencia aplicada a la cocina, ¿no? Son nuevas técnicas, son la investigación de productos, la utilización de productos que en definitiva no son nuevos, sino que son técnicas... Claro. Que estaban un poco olvidadas, ¿no? O sea, hablan de productos ¿cómo? Hablan de productos y no de platos, digo, en un punto. Claro. El lenguaje es bastante de empresa. Claro, se enfoca en sí lo que es por ahí un producto, ¿sí? Y a través de eso se cruzan líneas, ¿no? A ver, con tal producto empezamos a cruzar líneas y empezamos a trabajar con gelificantes, sí. Empezamos a trabajar con espesantes, empezamos a trabajar con algo de nitrógeno. Entonces se agarra un producto y se cruzan líneas. Y así se llega a un resultado. Exacto. ¿Y podrías describir qué tal? Buenas noches, Emiliano, Gonzalo te habla. ¿Podrías describir un plato así, más o menos, a grandes rasgos, como para que nos hagamos una idea de un plato así de... Para que Doña Rosa... De cocina molecular, como para tener, ¿no?, un ejemplo palpable así de qué estamos sí, hablando. Algún, tirame un plato. O sea, un... que el sabor es difícil de escribir, ¿no? Pero bueno. En sí hay muchos platos que van a representar un lugar, ¿no? Pero creo que uno de los más emblemáticos de ahí era la aceituna esférica, ¿no? Que es una... ¿Aceituna, perdón? Esférica, que es... Esférica. Cómico, ¿no? Que bueno, que es... Se extrae lo que es el jugo de la aceituna, se licúa la aceituna, sí. ¿Sí? Y se le pone un producto que se llama calcio, ¿sí? Y un espesante que es chantana, ¿sí? Imagínense el jugo de la aceituna... Sí, con calcio. Sí, con un producto que es calcio puro, ¿sí? Y algo que le da un poco de viscosidad. Tremendo. Luego, aparte, se hace un baño de alginato, ¿sí? En una proporción, ¿sí? Y se pone esa preparación que teníamos de aceituna dentro del baño, ¿sí? Y se le forma una película de gel. Ajá. ¿Sí? Afuera. Entonces nos queda como si fuera una esfera, una aceituna de color verde, igual a una aceituna. ¿Viste? Pero se reproduce la forma de la aceituna, pero con el líquido de la aceituna y otras sustancias más, digamos, el calcio y... Claro, es como si fuera una aceituna, ¿viste? Sí. Pero cuando te la vas a comer, sí, la particularidad que tiene es que te explota en la boca, ¿viste? Esto es como una especie de combinación de, bueno, justamente de gastronomía con, bueno, con química básica. Con Freud. Para entender un poco... Sí, o sea, es química metida en la cocina, ¿viste? Increíble, calcio, ya que le pongan calcio a una aceituna, ya está, sí, ganaron. En baja proporción, claro. O sea, muy, muy, muy poco, ¿viste? Claro, ¿para qué necesidad? Para reacción química. ¿Qué quiere decir que explota en la boca? ¿Que explota realmente? La sensación... ¿no? Es ácido. No, la sensación es como que te vas a comer una cerita, ¿viste? Una cera con una película muy fina de gelatina, sí. Y el centro es líquido. Ah. Pero con un sabor a aceituna que es súper intenso. Ah, mirá. Es tipo, sí. Sí, algo, sí. Un caramelo, cosas así. Con el mismo mecanismo, ¿cómo? ¿No? Relleno. ¿Cómo? Es tipo un caramelo. Es diferente, ¿no? La verdad, sí, que yo la primera vez que me comí un esférico no me lo olvido más, ¿viste? ¿Ustedes comían, probaban lo que hacían? Sí, todo el tiempo. ¿O comían choripán atrás? No. En la cocina de vanguardia en sí, lo que tenés que... Una de las características que tiene es que, sí, tenés que probar todo lo que haces, ¿viste? Mirá. O sea, no es que haga una elaboración y bueno, me sale, no. Sino que tenés diferentes tipos de lo que se llama check-in. Sí. Viste que son todos los test antes de que el producto salga a la sala. Por ejemplo, el primer filtro es el que lo hace. Luego tenés otro filtro que por ahí es el segundo de cocina. Luego tenés otro filtro que es el que lo controla. ¿Viste? Claro. O sea que la comida, o sea, pasa por un montón de filtros antes de que salga a la sala. Son como etapas productivas, ¿no? Parece una fábrica para construir un producto. Es como una fábrica en sí, ¿eh? Sí, claro. ¿Y en qué medida, Emiliano, entró este tipo de gastronomía a nuestro país? En este caso, ¿ya hay bueno, restaurantes y demás cuestiones relacionadas? ¿O también incluso puede llegar a haber carreras de gastronomía que ya estén dando este tipo de claro, gastronomía, sí, valga, sí, la redundancia? Sí, mira, actualmente hay cursos que dictan las escuelas, ¿viste? De cocina de vanguardia o de cocina molecular. Y la verdad que, viste, está buenísimo que haya un impulso acá en el país con todo este tema, ¿viste? ¿Vos fuiste? No, para nosotros. Sí, al Bully entraste, sí, como pasante, así a nivel, oficio, entraste como pasante. A nivel recibo laboral, entraste como pasante. Yo estaba, fue un poco raro, porque estaba de segundo de cocina en el Bully Hotel. Sí, sí. Y cierra por temporada, es igual que, pero, o sea, 3 meses cierran. Y me invitan a lo que era el Bully, ¿no? Sí, claro. Y ahí entro como pasante, pero a los 10 días ya me ponen de jefe de partida en pescados. Mirá vos. Ah, mirá. ¿Cómo ves a la cocina, a este tipo de cocina, a este tipo de gastronomía? ¿Cómo la ves acá en Buenos Aires? Va muy de a poco, ¿no? O sea, hace 10 años que más o menos se puso de moda, pero acá en Buenos Aires está como... tenemos entendido que hay un solo restaurante abocado más o menos a ese tipo de cocina, ¿no? Sí, en sí hay algunos más, ¿eh? Sí. Hay algunos más. Mira, yo estuve en el Faena hace 3 años y Mariano, que es el jefe de cocina, estaba en la hacienda de Nasusa. O sea, antes de que yo llegue, en el Bully Hotel estaba él. Ajá. Y es un poco también el pionero acá de la cocina molecular, ¿no? El chico del Faena. Y también, bueno, estuve en la vinería de Gualtieri, otro restaurante que está en San Telmo. Eso sí la conocemos, o por lo menos tenemos el conocimiento. Y que también, bueno, hace un poquito de este tipo de cocina. O sea, hace cocina muy, es una cocina muy exclusiva también, ¿no? Vimos los horarios que manejan, los precios que manejan, está digamos, no digamos que es inaccesible, pero tiene su precio. Apunta a un segmento muy particular de gente. Sí. Es para un público selecto, ¿no? Claro. ¿Y vos digamos, ves que eso es temporario y que el día de mañana va a ser más popular o es una cocina ya diseñada para ese tipo de gente? Pasa que se invierte mucho en investigación y desarrollo, ¿viste? O sea que tiene que ser un poco rentable eso. Tiene un costo muy alto. Es una empresa. Claro, porque todo el tiempo se están probando cosas, se está evolucionando y el restaurante en sí tiene que tener una parte rentable, aunque no lo sea, ¿viste? Sí, claro. ¿Con cuánta plata tengo que contar como mínimo para comerme un plato de comida? Para llevar a mi novia en un restaurante. Un promedio estimado, a ver. Mira, la particularidad que tiene este tipo de cocina es que se viene haciendo como un menú de pasos, ¿no? O sea, vos no te vas a comer un plato. Sí, tenemos, son raciones, ¿no? Sino que te vas a comer bocaditos, por llamarlo de una forma, ¿viste? Claro. O sea, tenés lo que son los snacks. Viste, te vas a comer 4 o 5, depende del restaurante también. Yo te estoy diciendo algo, pero, o sea, sin saber puntualmente un restaurante, que por ahí tiene 5, 6, 7 snacks, o por ahí tiene 3 snacks, una entrada, un postre. Capaz que son 30 platos, estamos hablando, ¿no? Por ahí son 30 platos, sí. O por ahí, mira, en el Buya hacíamos 52. ¿52 platos? O sea, estaba 5 horas en el restaurante. Mirá vos. Comiendo. ¿Cómo hacían los mozos? Digamos, ¿cuánta gente cabe en el Buya? En el Buche entraban como máximo 50 y 54, pero estaba siempre 52, 53, 54. Poco. Sí, poco, porque imagínate un menú de 50 platos por 50 personas son 2.500 platos en una noche. ¿Y cuánto, Emiliano, cuánto tiempo lleva de elaboración uno de estos platos, básicamente, en líneas generales? ¿Cuánto puede llegar a tardar en salir un plato? Si yo voy y me siento y digo, bueno, quiero tal cosa y tal cosa, ¿cuánto tengo que esperar? ¿Me voy a desesperar o va a ser al instante? Es para alguien con paciencia, ¿no? La comida, la cocina. No, lo que pasa ahí es que hay un menú, ¿viste? Hay un menú estimado, ¿sí? Que, bueno, te sentás a elegir, en definitiva. Claro, viene el bueno, lo único que elegís es los vinos, nada más, ponele. Ahí te sentás y viste, y el menú del día es este. Claro. Porque se trabaja también con lo que es con lo que son las temporadas, ¿viste? O sea, ahora estamos en temporada por ahí de durazno, está terminando la temporada de melón. Bueno, se empiezan a hacer platos con esos productos. Estacionados, mirá. Claro. ¿Viste? O sea, tiene una movida de investigación y desarrollo muy grande. Ahora, muy ¿por qué grande. Crees que tiene una crítica también muy fuerte? Digamos, entras a Wikipedia y ves gastronomía molecular. Y hay dos párrafos bardeando a la escuela esta, digamos, al modo de hacerla, al nitrógeno, qué sé yo. Tiene un público que está en contra, un público especializado, ¿no? Hablo. Sí. Hay una parte que también, bueno, sí, como dicen que están en contra porque, una, que no comprenden lo que es ese tipo de cocina, porque son muy tradicionalistas, sí. ¿Viste? Son muy tradicionalistas. Rústicos. Que también es respetable, ¿eh? A mí, claro. En definitiva, me encanta en una parrilla comerme un asado, ¿viste? Me encanta. O comerme una milanesa. Con eso, claro. No se jode. Por ahí viene por el lado este más naturalista, que está muy de moda, así, ¿no? De comer las cosas sin alterándolas lo menos posible, ¿no? Sí, tiene muchas críticas también por ese lado, porque dicen que no se sabe si es nocivo para la salud, ¿viste? Si, no sé, si te puede llegar a producir cáncer, si esto, si lo otro. El miedo a lo químico en un punto, ¿no? La mierda. Existe, sí. Tal cual, sí, pero pensá que las dosis son muy pequeñas, ¿viste? De consumo. Claro. O sea, no es que te vas a comer una cucharada de calcio porque te quema la boca. Claro. En definitiva te quema la boca, pero bueno. Sí, pero bueno, lo ves con que son por todos lados, ¿viste? Porque son raciones chicas, porque es nociva para la salud, ¿viste? ¿Lo ves con posibilidades de crecimiento acá en Capital? Sí, hay posibilidades de crecimiento. Sí, que lo adopten restaurantes para hacer eso. ¿O hay Yo poca especialización? Poco a poco, sí, ¿viste? Yo creo que poco a poco, pero acá va a ser un proceso muy lento. Argentina todavía nos queda mucho camino, ¿viste? Argentina es muy fondero, muy... Y la gente viene a comer un bife, ¿no? Sí, un bife o un pancho, ¿viste? Pero está... Yo qué sé, está bueno que de a poco vaya apareciendo esto. Que... ¿Hacen comida rápida, digamos, de otra forma? Tipo un pancho con otros ingredientes. Con otra textura. Con calcio. Sí, sí, claro que se puede hacer. O por ejemplo una tortilla, viste, que ahí bueno hay una tortilla que es de, que se hacía en el Puyo y que es de un cocinero que se llama Marc Singlá, sí, que viste, es, en vez de una tortilla es una copita que te ponen una, un poquito de yema de huevo, una cebollita caramelizada y una espuma de papa, viste, y el sabor es una tortilla. Es claro, triste igual, es triste la imagen. Pero no tiene nada que ver en definitiva, viste. Es como aguantate la imagen, pero va a ser el mismo sabor, pero aguantate la imagen. Claro, claro, claro, claro. Pero bueno, es una vuelta, viste, a lo que es una tortilla, que está buenísimo. Sí. Pero yo creo que acá, muy poco a poco, viste, seguir metiendo. Claro. Es que Argentina todavía está muy verde con ese tema. Europa tiene una cultura gastronómica de, no muy sé, fuerte, 200 años, por decirte algo, viste. Y nosotros tenemos una cultura gastronómica de 25. Orgullosa, 20. Orgullosa, pero... Y en... Claro, sí, sí, sí, pero... Pero corta. También ¿cómo? Somos muy conservadores para comer, viste. Asado, churrasco... Ensalada, papas, y papas, mucha papa. Y papas, viste. Y, pero también porque estamos muy conformes en un punto con eso. Está excelente, ¿no? No, no nos eso, podemos ¿no? quejar del nivel de. O sea, de tenemos una comida muy, una cocina muy, muy zarpada, ¿eh? No, está buenísimo, sí, está buenísimo, viste. Pero, y lo que nos cuesta es romper un poco claro, esto. Claro, sí, sí, sí. Quebrar ese y decir, bueno, viste, bueno, me voy a comer un menú de degustación, sí, a un restaurante. Nos cuesta. ¿Cómo lo ves a Malman en ese sentido, promoviendo los fuegos, el asado, la cosa rústica, la extrema, también, ¿no? Sí. Ajá. Se pone a hacer un cordero ahí encima de la nieve y... Es tremendo. Y es, yo qué sé, a mí me encanta. Sí. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que la cocina contemporánea, vanguardista, para zafarle un poco a la parte molecular, es un gran avance en algunos sentidos, pero la rusticidad y la cosa, digamos, de todos los días, de la cocina, digamos, de campo, podemos decirle, acá en Argentina es superior, me parece. Es superior, totalmente. Totalmente. Bueno, Emiliano, la verdad que... ¿Tenés una última? Sí, yo quería hacer una pregunta. Dale. Porque veo como que existe por ahí una pata artística, si se quiere, en esta gastronomía, por el lado de la creatividad, ¿no? Que venías diciendo vos. Sí. Y mi pregunta va por ese lado, si existe algo así como una patente, un derecho de autor, o sea, si yo invento un plato, un tipo no, de bocado... No, la cocina no puede llegar a patentar un plato. No se puede patentar un plato, no. Tiene claro, mucho arte... Tiene muchísimo arte. Claro. Pero no puedes patentar un plato. Por ahí lleva no, el nombre del creador, si se quiere. Claro. Cocina de autor. Sí. Al máximo. Sí, claro, sí, pero no puedes hacer un plato de langosta y decir, este plato, viste, lo voy a patentar. Bien. Bueno, Emiliano, ¿te podemos, digamos, de alguna forma chiviar? ¿Estás en algún restaurante haciendo algunas cosas? ¿Cómo es tu actualidad? Mira, ahora estoy con García Tedesco, con Diego, acá en el Bajo de San Isidro. En el Bajo de San Isidro. Llegué hace un mes, ¿eh? Hace un mes. Sí. ¿Cómo se llama el bar, el restaurante? Él tiene como muchos emprendimientos, ¿viste? Sí. Un restaurante que tiene es el restaurante Austria. Austria. Sí, acá en el Bajo de San Isidro. Y hace cocina muy tradicional, ¿eh? O sea, cocina, un tipo de cocina muy tradicional, que está súper buena. Ejecutivo, menú ejecutivo. No, es un menú restaurante con algunas cositas, ¿viste? Un menú de todos los días, pero con algunos toquecitos. Sí. Con buen producto. Bien. Y... ¿Ya dijiste y producto? Más, sin pretensiones, pero que está muy bueno. Está muy bueno. La bueno, verdad que... Así que estás ahí. Claro. Si alguien te quiere encontrar para decir, bueno, quiero ver algo que produzca este pibe, estás ahí. Sí. Te digo que vienes un mes de España, ¿eh? O sea, estoy recién estás llegado. Estás todavía acomodándote. Sí. ¿Fuiste al de San Telmo a probar algo o no? A San Telmo no fui todavía. A la vinería, ¿no? No. Fui hace 3 años a la vinería. ¿Hay muchos argentinos que hayan laburado ahí en el bar de Adrián? Sí. ¿Sí? Cuando yo estaba éramos como 5 o 6, ¿eh? Ah, mira. ¿Y el equipo cuánto sí, es en total? ¿Cómo? ¿De cuánto labura el equipo? 52. ¿52 chef? Sí, 52 okay, chicos en cocina. Bueno, Emiliano Vignoni, la verdad agradecerte este testimonio valioso de una experiencia gastronómica muy fuerte. Para muchos desconocida, ¿no? Sí, para muchos desconocida y bueno. Innovación plena gastronómica, hablando. Tal cual. Muchas y que tiene gracias, que ver con la tecnología y con la comida. Gracias, Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A morir. Ahí va. Suena la grasa de las capitales. Cerú, papá. trance es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Trances más. Auspicia este sentido homenaje a Miguel Abuelo y su banda loca, Budweiser. La cerveza, la rubia que toma Guillote. Bueno, 25 años. Papá. 25 años no es nada. 25 años de la muerte de Miguel Abuelo. Un grande de la escena nacional, un artista realmente muy completo. Único. Por cierto, único sin dudas. Creador de la banda, bueno, Los Abuelos de la Nada. Uno lo asocia directamente, por supuesto, claro, a Miguel Abuelo con Los Abuelos de la Nada. Pero estamos hablando como, no de Calamaro, estamos hablando, o sea, no estamos hablando de la banda en sí, que para mí fue tremenda, o sea, fue un hito en la historia del tipo, pero estamos hablando de arrancando con él, digamos, porque... Calamaro era muy chiquito cuando empezó con Los Abuelos de la Nada. Él siempre, bueno, Andrés siempre habla de que fue, Miguel Abuelo fue un mentor, bueno, evidentemente un pleno mentor en lo que fue la carrera musical de Andrés y supongo que también de otros grandes artistas, de hecho. Fue una banda por la que pasaron, de hecho, ¿no? Además de Calamaro, creo que hasta Papo llegó a formar parte en un momento, ¿no? Exacto, pasó Papo en la primera formación de... la primera formación de Los Abuelos de la Nada. Y bueno, en un momento, en esa primera formación, Miguel Abuelo se partió hacia Europa, cansado de la época que estaba viviendo el país. Estamos hablando de los 70, fines de los 70, ¿no? Exactamente. sí, formó con Papo, Norberto Papo Napolitano, Claudio Gavis, que después estaría en Manal. Estuvo un tiempo, después se fue a Europa, cansado de lo que fue esta época, digamos, de represión, de la época de Onganía. El tipo se fue a Europa, lo dejó a Papo y a Papo le duró un par de presentaciones al resto de los Abuelos de la Nada. Porque lo pasó directamente a un estado de blues pleno. Claro. Cosa que al resto de los integrantes evidentemente no habrán... Era más, yo creo que los Abuelos de la Nada y sobre todo Miguel Abuelo, era alguien muy pop. Digamos, el estilo de las letras, la forma de cantarlos. El escenario que tenía los Abuelos de la Nada era impresionante. Era algo muy, muy, muy artístico, ¿no? Claro, completamente artístico. Una combinación de factores bastante, bastante interesante y bastante completo, que de hecho no se vio en muchas, no se vio en muchas bandas argentinas. Por eso es que marcaron mucha tendencia. De todas maneras, lo que conocemos nosotros de los Abuelos de la Nada es como es muchísimo más comercial, obviamente. Lo claro. bueno de Miguel Abuelo es quizás previo a la fama de los Abuelos de la Nada, porque de hecho fue casi al unísono muchas de las cosas que hizo discos sí. solistas, por ejemplo un simple en 1968 que se llama Niño / Nunca te vi una vaca de frente. Ese es uno de los temas. O sea, el nombre te da una pauta de que es algo bastante poco convencional. Hay psicodelia, ¿no? Psicodelia, bizarreada. Muchísima psicodelia, mucha música experimental. De ¿eso es de la etapa de los Abuelos de la Nada o es una etapa solista previa de Miguel Abuelo? Esa es una etapa solista que ajá. acompañó, digamos, también la primera etapa de los Abuelos. Claro, en simultáneo. Simultáneo. Y la verdad que si uno lo escucha es muy interesante realmente. Vale realmente la pena escuchar, por ejemplo... Miguel Abuelo et Hijos de Nadie, que es un disco de 1975, que es... Yo la verdad que me quedé pasmado. ¿Está en YouTube? Si alguien lo quiere ver o... Está en YouTube, sí. Bueno, se ve que tenía un temita, ¿no? Con la nada, nadie, porque después los Abuelos de la Nada, hijo de nadie. Con la del desamparo, ¿no? Con el parentesco y la nada, ¿no? Porque después, Abuelo de la Nada, hijo de nadie. Después hay mucho con el niño y el hijo también. El parentesco, sí. Era claro. alguien sufrido, me parece, en líneas generales. Mira, era huérfano, de hecho, Miguel Abuelo. Nunca conoció a su padre, nació en Munro. Su madre, bueno, lo dio en adopción, estuvo pasando por una familia. Era un porteño, ¿no? Lo echaron de muchas escuelas al tipo. Era un rebelde, conoció a los grandes del rock nacional, como lo es Morris, como lo es Lito Nevia, como lo fue Tanguito en su momento. Tal cual, fue la camada del rock nacional duro, digamos, duro en el sentido de original a nivel nacional, ¿no? Del rock nacional, de acá. De resistente y artístico, por ejemplo. Claro, los chicos que murieron a los 27 años, estamos hablando de gente que uno la década de los 80, que fue realmente a nivel finales, fue algo bastante trágico, ¿no? Sí. Tiene discos como, previamente, no hablando de la etapa solista de Miguel Abuelo, tiene discos como Buen Día a Día de 1984, que es un discazo también, que tiene el tema homónimo, que es muy lindo tema y muy poético, además de muy profundo. Y tiene otro disco previamente, que habíamos hablado justamente, bueno, Hijos de Nadie, que hablamos recientemente. Vasos y Besos, otro disco, ¿no? Ese es de los Abuelos ya, la etapa Abuelos de la Nada. Claro. Pero el que hablábamos de Miguel Abuelo, et Hijos de Nadie, tiene una combinación muy... ¿Eso es solista? Es muy rockero, sí, es muy rockero. Tiene tipo vientos, así flauta traversa aparentemente, percusión, así tambores... Tiene violonchelo, violines. Hay un sonido muy latinoamericano también, me parece, ¿no? Tiene una combinación. Vos escuchás y de alguna manera, obviamente a la hora de cantar no, pero escuchás, hay unas combinaciones de Pink Floyd, de Led Zeppelin. Es muy amplio, muy colorido este disco y es muy... muy es recomendable. A ver, es recomendable sin lugar a dudas. Contemporáneamente hablando. Algo totalmente desconocido, digamos, para sí. lo que fue el universo rockero de fines de los 60, principios de los 70. Después pasó lo que fue la parte... Bueno, como decíamos, había viajado a Europa, no tuvo un lugar fijo de residencia en unos cuantos años que estuvo allá. Tuvo un hijo, tuvo una esposa, estuvo preso. ¿Tiene un hijo que le puso Gato Negro? Estábamos hablando recién. Eso habla un poco de... Es verdad, ¿no? Habla un poco de la persona, más o menos como... No podés, Miguel, ponerle mala suerte, ¿no? Sí, no, aparte no. Gato. En Europa, digamos, supongo que alguna Black vez fue... Cat. Europa fue un poco en la parte del desarrollo pleno de lo cultural, de lo propio cultural, y después también en el principio de la debacle mental y física, si quiere, por la, bueno, por la enfermedad que padeció del VIH. Claro. O sea, cuando volvió de... Se habla de mucho que también que estuvo en orgías y demás, a nivel, así heavy. Sí, a nivel sexo, o sea, a nivel, no sé cómo llamarlo, pero era un tipo, digamos, era heterosexual, homosexual. ¿Estaba aclarado eso? No estaba realmente aclarado. Uno, qué sé yo, si vio un show de... Porque estamos hablando de poner Moura, murió de SIDA, pero era declaradamente... ¿Qué querés decir, Julio? ¿Qué es lo que quiero decir? Tranquilo. No, qué sé yo, uno puede ver un recital de Miguel Abuelo con, no sé, un chaleco rosa y no necesariamente quiere decir que... Orgullo gay, ¿no? Quiere decir orgullo gay, exactamente, ¿no? Nunca sonó en el orgullo gay, pero solo nada, siendo de auténtico decadentes. Pero lo cierto es que cuando volvió, bueno, volvió a formar la banda con Gustavo Basterrica, un... El baterista. Guitarra, ¿verdad? Cachorro López. Cachorro López, increíble. Estuvo en teclados con el, bueno, ahí con el joven... Con el joven Andrés, digamos. En y Andrés este Calamaro metido. ¿Esa fue la última etapa de Los Abuelos? Esa o fue la última etapa. Creo que grabaron 5 discos. Después, no, bueno, obviamente los compilados, hubo inéditos también. Mucho vivo en... Mucho vivo. Y, bueno, de alguna manera... Bueno, sin dudas, ¿no? De alguna manera Andrés Calamaro le debe todo y un poco más, quizás, a Don Miguel Abuelo, en su este caso. Su padrino, ¿no? O la banda padrino. Su padrino, de hecho, le ha dedicado canciones. Eso está claro, y cada vez que... Ahora, ¿qué es Calamaro hoy? Hablan... Esa es la pregunta. ¿Qué es Calamaro? Porque Cachorro López, vos ves que está metido a nivel discográfica, ¿no? Está metido en una discográfica. Más productor. Está tipo, metido atrás, digamos, ¿no? Es otra historia. Pero Calamaro hoy, ¿qué es? ¿Qué es eso que estamos viendo Calamar, hoy en los medios? Sí, es a algo... Calamaro lo que le hizo daño fue aparecer en el programa de Marcelo T. Bueno. Eso fue ya la... Yo creo que eso ya fue una consecuencia, un proceso, no una causa, ¿no? Una consecuencia física y mental de los años de holgorio, supongo, de alguna manera. Pero bueno, quizás los buenos mueren jóvenes y no terminan de esta forma, sí, dando una suerte de vergüenza ajena. Porque mueren jóvenes son buenos, ¿no? Porque no llegamos a ver la etapa. No, no llegamos a ver la otra parte. El aburguesamiento que llega después de cierta edad, que... Los que se mueren jóvenes, bueno, hay que ver que no, tal cual. Acá la cuestión es que los abuelos de... El nombre de Los Abuelos de la Nada es algo que por lo general se sigue diciendo en cada documental o en cada nota o entrevista que se hace respecto. ¿Por qué le pusieron a Los Abuelos? Está basado en un libro de Leopoldo Marechal, frase que dice: el libro El Banquete de Severo Arcángelo. Mirá, la frase es: padre de los piojos, abuelos de la nada. Peronista Miguel Abuelo. Bueno, sabemos que tiene una plaza en ahí justamente donde está la estación Carranza de línea Mitre. Tiene una estación con... Bueno, la plaza, con su nombre. Y ahora, la última noticia que estuvimos viendo hoy era que la misma gente del subte, ¿no? El sindicato del subte está exigiendo que la estación se llame... Cambie el nombre por Miguel Abuelo. No se llame más Ministro Carranza. Sería muy lógico, muy, muy bueno. Teniendo incluso en cuenta quién fue Carranza. El pedido es muy coherente, ¿no? Teniendo en cuenta que ya la plaza ya tiene el nombre de Miguel Abuelo, ¿no? Es una estación, hay que decir que además de subte es de tren también. Exacto, sí. Y que teniendo en cuenta que Julián recién, sí, el pasado del ministro Carranza en relación a los trabajadores del subte es nefasto, ¿no? Es alguien, sí. Es Roque Carranza, un ministro del radicalismo. Pero metido en la parte, digamos, terrorista, que no sé cómo llamarlo, pero... Tiene una mancha, de actuación, ¿no? De atentados durante del primer peronismo, del último peronismo, perdón. El segundo peronismo, sí. Sin duda sería muy muy lógico y muy... muy bueno, sí, sería mucho mejor tengo un nombre de un artista reconocido y de hecho querido... Habla mucho de Buenos Aires, Miguel Abuelo. Querido por él, exactamente. Querido basta por la gente, basta, ¿no? De generales con nombres de nada. O sea, me parece que un artista, sobre todo músico, que hicieron esas tanto... son las estaciones de... El Abasto. Los nombres lindos de las estaciones, ¿no? Carlos Gardel, Miguel Abuelo. Luca Prodan, ¿para cuándo una Luca Prodan, papá? Carlos Gardel, Luca Prodan estaría bueno ahora. Sacámelo a Carlos Gardel. La verdad, sacámelo. Nah, hay que sacar otro, dejámelo. ¿Cuál es la Jean Laure? ¿Cuál es la que está? Jean Laure, papá, ¿quién fue Jean Laure? Ponemos Luca Prodan ahí en la base. Bueno, otra noticia de esta semana fue la estación Entre Ríos, que pasó a llamarse Rodolfo Walsh también. Bien ahí. Muy válida, sí, muy válida. Sí, sí, la legislatura del gobierno de la ciudad decidieron poner. Bueno. Así que bueno, finalizando con esto, bueno, justamente. El fallecimiento de Miguel Abuelo se dio, digamos, casi en la misma etapa, en el mismo tiempo que Luca Prodan, otro grande de la música nacional, y de Federico Maura también, obviamente el cantante de la banda Virus. Fueron tipos que marcaron una tendencia y de alguna manera los 80. De alguna manera con su fallecimiento, con su vida, digamos, de la parte física, quedó una marca imborrable en los argentinos y en un final nirvanesco, ¿no? Nirvanesco. Sí, de una forma tiene que ver con rockero, esto. Rockero, ¿no? Sí. Lo profundo terminó a finales de los 80. Después fue... Después los 90... ¿Superficie? Después superficie todo... Los 90, pura superficie. El rock nacional, estaría bueno también en algún momento hablar del rock nacional, lo que es hoy el rock nacional. El rock nació mal. El rock nacional nació en un momento duro, en los fines de los 60, 70, ese yo, nació en esa época, que era de todas dictaduras, militares, ese clima. A nivel rock en castellano hay que decir que fue la vanguardia y al día de hoy... Fue la vanguardia y la... El rock en castellano es el rock nacional de Argentina, ¿no? Hasta la frontera con Estados Unidos estamos, me parece, pioneros en... El rock en castellano es el rock nacional. Ahora, habría que ver qué soy, ¿no? Post... Todas estas mega bandas, ¿no? Que dejaron tanto los redondos. Lo que me preocupa de alguna manera igual es que, por ejemplo, hay una radio conocida que puso a Diego Torres en un mural San Telmo que dice rock nacional. Eso ya es Bueno. Da miedo incluso. Algún día vamos a hablar de Diego Torres, ¿no? 10 segundos. No por malos, pero Diego, bueno, Diego Torres, rock nacional. De las torres que están haciendo en Palermo. Fíjense ustedes, ¿no? De las Diego Saquen Torres. Sus propias conclusiones. Están haciendo una Diego Torres ahí al toque de Scalabrini, alta Torres. Bueno, yo creo que hablamos merecidamente sobre este personaje del rock nacional, del rock and pop nacional, ¿no? Sería como una banda que mezcló tan bien el pop con el rock. Y podemos pasar al pop, ¿no? Propiamente dicho, con un temita del rey del pop. Exacto. Vamos con Black or White de Michael Jackson. Ooh. Lo que sonaba era Michael Jackson con uno de sus temas más emblemáticos, ¿no? Sí, sí. El gran Michael. Y sobre todo lo que vamos a hablar a continuación, después de este llamadito, que va a ser un tema complicado, ¿no? Digamos, para analizarlo, y que Michael Jackson tiene mucho que ver. Pero antes. Antes, ¿qué hay ahora? ¿Quién está en el aire? Tenemos que hablar con alguien, un integrante, un titular indiscutido del programa. Y que cumpleaños hoy. Estamos del otro lado con Ariel, a ver, ¿me escuchás? Lo escucho, ¿me escuchan ustedes? Feliz cumpleaños. Increíblemente, papá. Feliz cumpleaños, claro. Componente. Hoy estamos re molecular, boludo. Corto molecular. Sí. Che, no digas la edad, Mirta, no digas la edad. No. Igual tenemos acá el documento tuyo. ¿Vieron que Moria ahora es K? Sácalo de la ley. ¿En qué te basás, campeón? Ahora Moria es de la Cámpora. Ah, ¿en serio? Sí, totalmente. Esa es la noticia, chicos, que tenemos que hablar hoy. Eso me vine a enterar acá en Corrientes, justamente. ¿Cómo está Corrientes? Decime el clima, decime un poco. Tirame las coordenadas. Una noche increíble, a punto de cenar algo en familia a razón de mi cumpleaños. Saludos a la familia. Fresco. Muy, muy linda noche, muy linda noche. Hoy al mediodía estuvimos con Martín en el civil. Un saludo a Martín. Del alma. Sí, claro. Un gran amigo así de esta radio, ¿no? Un gran amigo de la radio también. Así que muy lindo, pasándola realmente muy bien. ¿Se casa Martín? Se casó, ¿verdad? La gente todavía se casa hoy en día. Pasó el civil. Fíjate vos. Qué grande, boludo. Qué fíjate vos, increíble, claro. Increíble. Bueno, así que cumpleaños familiar, arranca familiar, pero te viene un fin de largo obligatorio para hacer descontrol, ¿no? Sí, o sea, sí, es un fin de largo. Un cumpleaños que dura 6 días más o menos, aproximadamente. De ahora hasta el martes. Bueno. Hasta el martes que viene no paramos. Para el libro Guinness. Bueno, ¿y cuándo estás acá de vuelta en Capital? Y el miércoles estamos volviendo, que viene, haciendo Pearl Jam. A ver si podemos cubrir algo desde el mismísimo recital. Claro, no sabemos todavía, ¿no?, si el programa va a estar, pero bueno. No sabemos si sigue esto al aire. Bueno, después de 6 días de cumpleaños posiblemente entreguen tu cadáver el martes a la tarde, noche. Grabanos algo, ¿viste? Mandalo por mail. No sabemos si estamos el miércoles que viene, cómo vivimos al límite. No, es una cosa. Qué border, muchachos. Bueno, Ari, la verdad que termines bien el día, la noche. Bueno, gracias, chicos. Gracias por el llamado. Un abrazo muy grande. Pásela bello, brinde bien, acuérdese de todo en lo posible porque después es un problema. Gracias, Guillote. Espero que estén a la altura, hayan estado a la altura de las circunstancias con la musicalización. Olvídate. Olvídate. El último tema te lo dedicamos, el último tema te lo vamos a dedicar. Va, escuchalo más. ¿Blanco o negro, Ariel? ¿Qué preferís? Sí. ¿Black or white? La pregunta es: ¿blanco o negro? Posta, baja la música. Grises. Siempre grises, ecléctico. Tipo jodido, che. Zafo. Complicado. Vos sabés lo que le pasa a los tibios, ¿no? ¿Lo viste la Biblia? Decisiones eclécticas, chicos. Y bueno, así la vi. Como querido, que sea claramente con salud, sin duda. Abrazo, chicos. Abrazo, gracias. Ahí va. Soy Ariel, de la provincia litoraleña. De Corrientes. Corrientes Capital. Corrientes. Y bueno, metemos de una en el final de este recorrido, de este viaje. Estuvimos un poco. De todo un poco. Molecular. Sí. Molecular. Sí. Viagra tuvimos. Un poco de. Sí, te queda todo el Viagra. A la gente le queda todo el Viagra. Está haciendo cola en el hospital, ahora salimos de acá. Y que hay gente que está googleando el tema Viagra en Santa Fe, ¿no? Para ir a chequearlo. Hay cola en una salita, me dijeron ahí en Santa Fe Capital. En Santa Fe Callao hay cola. Sacame este tema. No. Este tema va último, pero último. Así que. Igual metelo como adelanto, está bueno. Bájalo. Ahí va. Gracias, Nahuel. Bueno, uno de los temas de la semana, ¿no? Esta semana fue declarada por la ONU, ¿no? Ya viene siendo una especie de rutina nuestra, ¿no? Hablar de la ONU, man. Es algo muy raro porque esos datos no los levanta nadie. O sea, la ONU declara permanentemente día D, semana D, pero no tiene repercusión a nivel mundial, mediática. O sea, solo sabe la ONU. Wikipedia. Nadie y Wikipedia. Sabe quién es la ONU primero. Nadie sabe quién es la ONU. Sí, y Wikipedia, ¿no? Y Wikipedia, que tiene contacto directo, así, ¿no? Pero bueno, algún día hablaremos de Wikipedia. Es más, Ban Ki-moon escribe Wikipedia. Wikipedia en las villas. Y de Bullypedia, ¿no? El bully que hablábamos hoy, el restaurante, creó el Bullypedia, que es un Wikipedia de comidas. Ah, güey. Sí, sí, sí. Bueno, algún día vamos a hablar de Wikipedia, el programa entero. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bueno, y para la ONU, esta semana que termina hoy, o sea, la semana no termina hoy, pero hasta el día de hoy se conmemoraba la semana en contra del racismo y la discriminación racial. Racial, atención. Ojo que es interesante la aclaración, contra del racismo y de la discriminación racial. No es lo mismo. Una suerte de sinónimo para que quede bien fijado. Para mí mejor discriminación racial, pero qué bueno. Pregunta, ¿no? ¿Por qué aclarar si es lo mismo o no es lo mismo? O no. Yo estuve investigando un poco, bueno, y efectivamente no es lo mismo. Yo opinando desde el lado de la ONU prefiero que sea aclarado. Que sea aclarado. No, evidentemente no es lo mismo, porque el término discriminación en sí no tiene un sentido peyorativo, negativo. Discriminar significa separar, hacer una distinción. Las leyes, por ejemplo, de por sí discriminan, ¿no es cierto? O sea, los menores de edad no tienen los mismos derechos y obligaciones que los mayores de edad. Ahí hay una discriminación, la ley, qué sé yo. Cuando la ONU habla de discriminación racial, no se refiere solamente a la discriminación racial negativa, a esa discriminación racial que se establece porque unos son supuestamente superiores a otros. Que eso sí es lo que conocemos con el término de racismo. La vieja historia, digamos, de la claro, humanidad. Cuando decimos que, cuando hablamos del racismo, hablamos de esa discriminación racial que supone que hay una raza superior a la otra. Cuando hablamos de discriminación racial, hablamos de una separación entre razas que no necesariamente supone que una es superior a la otra, pero que discrimina entre razas. Claro. Es curiosa que se establezca esta distinción. Y estuve investigando y hay lugares en donde se establecen discriminaciones raciales positivas, se le llaman, ¿no? Como el lenguaje políticamente correcto, una cosa muy similar. Algo por el estilo, ¿no? Que es en un punto reconocer que existen algo así como razas. El caso ejemplo típico es el de Brasil, por ejemplo, ¿no? Mucha raza, mucho negro. Brasil, exactamente, es un país que tiene mucha inmigración a partir, ¿no?, de traer esclavos de África, de mucho afrodescendiente, y a la vez europeos, portugueses particularmente. Y Brasil, por ejemplo, establece en los ingresos a la universidad un cupo de acuerdo a la raza. El documento nacional de identidad de Brasil te distingue por raza. ¿Qué te joda? Entonces vos tenés que rendir un examen de ingresos para la universidad pública, y vos tenés un cupo de ingresantes blancos, un cupo de ingresantes mestizos y un cupo de ingresantes negros. ¡Qué desastre! Porque en una época eran la gran mayoría blancos y un poco de mestizos y casi ningún negro. Entonces dijeron, bueno, existe. ¿Qué pasa acá si esa distribución no coincide con la población? Con las proporciones. Con las proporciones que existen en la población. Entonces, para equiparar un poco eso. Pero bueno, ¿qué es lo que demuestra esto, ¿no? Esto demuestra de alguna manera que, además de una distinción por raza, si se quiere, la raza. La raza, entre comillas, porque yo no estoy de acuerdo con el término raza, pero el color de la piel, si se quiere, coincide con un determinado sector, una determinada clase social. ¿Qué pasa? No había muchos negros que ingresaban a la universidad porque la mayoría de la población negra en Brasil pertenecía a la clase baja. A la clase baja. Entonces la clase baja, que no tiene los recursos para ir a un buen colegio, para un buen desarrollo, para demás, bueno, no tiene acceso. Bueno, de hecho en Latinoamérica la historia es muy parecida en varios. Acá porque no tenemos. Ahora, acá no lo digo, que sea, digo la suerte en realidad, porque no tenemos el ritmo de lo que es la raza negra. Pero no. Acá no se nota tan a pleno porque no, justamente no tenemos. Pero acá se da el tema de los negros, decir vos sos un negro, como decir un cabeza. Se eligió al morocho en vez del negro. Claro, digamos, el morocho se reemplazó de alguna manera. Pero hay un tema, por ahí encajaría más con discriminación racial, en el sentido que estás apuntando a una cuestión racial. Bien, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo comienza el racismo? La raza como concepto aplicado a la distinción entre humanos y superiores. Algo moderno. Tipo, algo moderno en el sentido de... vino de la mano del Estado, de todo ese mambo. No sé. Bien, en realidad el racismo comienza con el descubrimiento de América. Yo, por ejemplo, era uno de los que pensaba que el racismo comenzaba con los negros. Que la primera distinción racial que se hacía era con los negros. Porque antes del descubrimiento de América, Europa tenía contacto con África. O sea, los negros no eran algo desconocido. Sin embargo, el concepto de raza se comienza a aplicar con los indios de América. Ajá. Cuando sí. se produce ahí, claro. la colonización. El crisol en pos de la del esclavismo. Y lo que pasa justamente es que el criterio por el cual se clasifica la sociedad a partir de la raza termina siendo el criterio a partir del cual se hace la distribución social del trabajo a escala global. A determinado tipo de raza le corresponde determinado tipo de trabajo. Claro. Y en el caso de los indios, los negros, etcétera, no le corresponde un trabajo asalariado. Solo tienen derecho al trabajo asalariado. Estoy hablando de la época de la colonia, donde se comienza a usar el concepto de raza, ¿no? Bueno, la historia evidentemente a la vista, por lo menos, no cambió mucho. Ese es el tema, ¿no? Estamos hablando de la colonización, que es del año 1500, ¿no? De una historia que comenzó hace 500 años. Y tenemos cosas como que, por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica duró hasta el año 1992. Y implicaba eso, el apartheid implicaba eso, implicaba que los negros no votaban, por ejemplo. O sea, no pertenecían a una categoría de humano a la que pertenecían los blancos. Aparte, es qué ironía, ¿no? Siendo un país que mayoritariamente negro, de raza justamente... No tenían derechos en su propia tierra natal, ¿no? Sí, es así tal cual. Y bueno, lo mismo podemos decir de los indios en América. Los indios estaban antes de los españoles y sin embargo, esto se nota mucho más en Norteamérica incluso. Los indios son tratados por la nación norteamericana cuando se independiza de Inglaterra como extranjero. El indio pasa a ser el extranjero y el que está por fuera del Estado-Nación... Cuando está claro que el invasor es el otro, ¿no? Es muy loco. Una negación de lo natural. El indio argentino fue alguien, un personaje destacable. O sea, podría haber tenido, si lo dejaban, podría haber tenido una proyección de algo. O era muy gaucho, muy vago. Bueno, ahí depende en qué sentido lo decís. No, muy poco organizado, quiero decir. Pasa que no necesitaban mucho. O sea, los pueblos originarios de acá, de este país... se conformaban con lo que tenía, pero porque no era poco y porque la cultura estaba cargado de un nivel espiritual muy importante, en donde el desarrollo material realmente no tenía sentido. Ese es el punto, ¿no? Si uno tiene que agarrar un parámetro para decir, bueno, este pueblo es culturalmente desarrollado, ¿no? Es superior, inferior. Bueno, había pueblos como los Come Chingones en Córdoba, que los tipos, más allá de la Asociación Libre de Ideas, eran un pueblo muy evolucionado, que cultivaban, tenían eran comunistas, si se quiere, lo que hoy sería el comunismo. Sí. Y también eran un poco guerreros, pero básicamente eran tipos que compartían las cosechas, ¿viste? Tenían un sentido de... Estaban organizados. Más organización. Había otros pueblos que eran más más rústicos. A mí de alguna me desilusionó un poco el tema de... Había leído a José Ingenieros, por ejemplo, bueno, el autor del Hombre Mediocre. Sí, Las Fuerzas Morales, etc. Y la verdad que me había gustado muchísimo ese libro. Después cuando lo escuché hablar a Eduardo Galeano, otro gran escritor de la actualidad, que había dicho que José Ingenieros había declarado y apoyaba la teoría de que el negro tenía un cerebro más pequeño el blanco. Bueno, por eso estaba como destinado a tareas menores, si se quiere, en jerarquía, ¿no? Eso es típico, ¿no? Del racismo que hablamos. Que hay que decir que... Lo intenta fundamentar por medio de la ciencia. Que hay que decir que es un invento absoluto. O sea, el hecho de que hay aspectos fenotípicos de la raza que hacen que sea inferior en ciertos aspectos es totalmente inventado. No está demostrado científicamente. Que corren más, corren más. que... Claro, a ver. Bueno, sí, físicamente, claramente... Salvo a Pistorius, le ganan a todos. Son físicamente, sí, son claramente superiores. Y musicalmente también. Te lo y musicalmente también. Oh, musicalmente. Que musicalmente. Es como que llegan, pero también es por esa cosa. Socialmente, estar relegados, tiene mucho que ver con esa música bien blues. Me hubiera fascinado tener esta influencia negra, un poco más notoria en lo que es la actualidad cultural argentina. Que no, bueno, la cuestión hay es. Hay muy poco. Tenés un poco de candombe, algunos. El negro tiene la Catel, alegría y el ritmo, ¿no? Pareciera que es distintivo del negro, la alegría y el ritmo a escalas muy superiores. ¿Y Obama qué es? ¿Negro o blanco? ¿Qué te parece? Teñido, Obama está teñido. Es Michael Jackson al revés. Una suerte de híbrido. Es lo más Michael Jackson que... Qué caso, ¿no? El de Michael Jackson. Es y para terminar, me parece que es Obliga, ¿no? Un icono pop. Obliga, sí, sí, sí. Antes de partir, tenemos que dar aviso que hoy luna llena, miércoles 27 de marzo, tenemos un festejo en el planetario, fiesta de luna llena, tambores, alegría y demás delicias, hablando justamente de música nativa. Muchos negros... En la oscuridad todos parecen iguales. Todos los gatos son pardos, ¿no? Exacto. Pero bueno, dijo Jackson, Miguel Abuelo, dijo, ¿no? Le puse gato negro al hijo. Tiene que ir a juicio oral, mira, con el cajón. Así que bueno, nada, para coronar, un poco hablar de Jackson, me parece un ejemplo claro de alguien que llegó al éxito, ¿no? A la cima del musicalmente, de todo punto, sí, de vista, ¿no? Sí, desde, sí, el punto, sí, de vista del ingreso de dinero. Y... pero que tuvo una cuestión con la piel tremenda. Impresionante, sí. Un conflicto. Sí. De hecho, o sea, tuvo que cambiar el color de la piel para ser el rey del pop. Está claro que para Estados Unidos, eso está claro, ¿no? El rey del rock and roll tenía que ser blanco, porque Elvis Presley es el rey del rock and roll, pero el rock, mentira, and roll lo inventaron los negros. Pero para Estados Unidos... siempre canonizan un blanco en géneros que incluso inventaron los negros. Y le pasa a Michael Jackson que para ser el rey del pop tiene que ser blanco. Siempre ponía algún blanco haciendo la versión famosa, las grandes versiones, las grandes canciones hacían versiones de blancos. Los blancos hacían las grandes versiones de los negros y por eso tomaron mucho más conocimiento, sí, en Estados, sí, Unidos. Y se dio en muchos casos. Buah. En fin. Todo muy rico, señores. Todo muy rico, señores, pero llegamos al final de este viaje. Todo concluye. Bueno, nos despedimos con dedicado a Ariel. ¿Hasta cuándo nos despedimos? Porque el miércoles que viene no estamos acá, ¿no? Hay probabilidad de precipitación. El miércoles que viene no estamos, confirmamos que no estamos. ¿No? Me parece que sí. Hay aleteo de Nahuel arriba, puños arriba, una cosa de loco. ¿Viste? ¡Ah, vos! Sponsoreado por el directorio. No entiendo lo del baile, pero... cada vez más negro el operador. Escúchame, bueno, así ¿estás que... ¿Estás festejando, verdad... Nahuel? Ah. El cariño del operador. Bueno, alerta. El C5N, nosotros nos estamos yendo con un tema dedicado a Ariel y que tiene que ver también con dónde nació... La molecular, la cocina contemporánea vanguardista. Muchachos. Un papelillo, me preparo un cigarrillo. Chau. Y una china para canuto de hachís. Saca ya la china tron, ve que ya sea china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya sea china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy.